Jesús, la tumba y usted. ¿Cuán cerca estamos de la tumba, no? Cuando nosotros intentamos hablar de nuestro Señor, de lo que Él, digamos, de lo que de Él se dice, tanto en las profecías del Antiguo Testamento como también en los Evangelios y luego en Apocalipsis, bueno, su muerte, su resurrección, su aparición después, durante 40 días a sus discípulos y todo cuanto tenemos allí, no podemos menos que decir, gracias Señor por conocer todo esto. Yo nunca dejo de dar gracias a Dios porque alguien hace muchos años llegó a nuestra casa trayendo el Evangelio. Vivíamos en el campo y en el campo nos encontraron. Dios sabe cómo dirigir los pasos de aquellos que tienen que llevar el Evangelio a aquellos corazones que están preparados. Si bien yo era un niño muy pequeño, 6 años nomás, mis padres sí recibieron la palabra inmediatamente, habían sido preparados por el Señor. Pero después de todo, ¿quién es Jesús o quién era Él cuando estuvo aquí en la tierra? Por un lado, era un hombre, como tantos otros. Tanto es así que Juan el Bautista tuvo que tener cierta señal para saber cuál de los judíos que entraba al río Jordán para ser bautizado era Jesús. Tenía una madre, nació en determinado lugar, nació en cierta fecha, vivió dependiente de sus progenitores, de María y José, adoptivo por supuesto, creció, tuvo un oficio, de acuerdo a la Biblia era carpintero, llegó a la edad adulta, a los 30 años, salió al ministerio, murió a los 33 años, fue sepultado en determinado lugar, en determinada tumba, en fin, era una persona de la cual estamos hablando. ¿Es acaso tan fácil describir esa persona llamada Jesús? Jesús significa Salvador. Esto es todo cuanto se puede decir de Él, que era uno más en el registro de los que nacieron en este planeta. ¿Era Él solamente un hijo primogénito de una pareja humilde allá en Belén? Primogénito significa primero, puesto que María tenía más hijos después. ¿Se trata acaso de un varón que tenía a 4 hermanos y por lo menos 3 hermanas, y eso es todo? ¿Era uno de esos casos donde se lo juzgó, se lo condenó, se lo ajustició, se lo crucificó injustamente? ¿Lo sepultaron? ¿Sepultaron su cuerpo? ¿Quedó allí en la tumba? ¿Quién era él? Tomaremos solamente algunos de los aspectos de su vida, sus obras, además de su identidad. Él era Dios con los hombres. Así nos guste o no, la Biblia nos informa que no se trata de un buen hombre solamente, sino que Él era Dios que se hizo hombre. Nos bastan algunas referencias bíblicas para aceptar o rechazar. Esto no lo escribieron los teólogos. Esto es inspiración divina. Antes de nacer, Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás, a José le dice, su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, no menos. Esto es lo que recibió del cielo aquel padre adoptivo de Jesús, el esposo de María. En Juan 1:1-3, años después, Juan escribe, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Siempre decimos, y es correcto, en el principio Dios, y luego Dios creó esto, Dios creó aquello, y es cierto. Pero aquí estamos frente al Dios hecho hombre. En Juan 1:14, en el mismo capítulo donde leímos recién los versículos, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesús. En Romanos, años después, escribe Pablo, en su carta a los Romanos, 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, habla de los judíos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Colosenses 1, versículos 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que da origen a toda creación, o de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo sostiene. Colosenses 1, 15 y 16. Fíjense ustedes con quién trataban los que trataron con Jesús personalmente. Dios entre los hombres. En Colosenses 2, 9, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No es que Él era un poco divino y un poco humano. Él siempre era, aun cuando tomó cuerpo, totalmente Dios. Y durante su estadía en el cuerpo era también totalmente hombre. Esto está en Colosenses 2, 9. En 1 Juan 5, 20, solo estoy tomando algunos textos porque este no es mi tema hoy, es solamente para identificar, son las credenciales de nuestro Salvador. 1 Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, hay punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios. Veamos ahora lo que Él dijo de sí mismo. Escuchemos, ¿qué es lo que, cómo Él se presentó? En Juan 8, 56 al 59, dice así, una conversación que Él tenía con los judíos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 8, 56 al 59. Ellos se enojaron mucho, porque él no tenía 50 años y decía que en los días de Abraham él ya vivía. La verdad es que él es el origen de toda la creación. Él no tiene principio. Él no fue creado. En Juan 10, 30 y 38, yo y el Padre uno somos. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que Jesús está diciendo es esto. Solo Dios puede crear, como creó el universo. Puede dar vida, puede resucitar muertos, puede dominar lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la ley natural. Solo Dios puede hacer esto. Si yo lo hago, dice Él, entonces si no me creen a mí, pero creen que Dios es todopoderoso, vean ustedes que yo soy todopoderoso. Crean entonces a las obras, si no me creen a mí. O créanme vía obras mías, dice él. En Juan 12, 45, y el que me ve, ve al que me envió. Esto es un tremendo atrevimiento si él no era Dios. Él directamente, eso está en Juan 12, 45. Si ustedes ven o quieren ver a Dios, mírenme, dice él. Véanme, y en mí verán a Dios. En Juan 14, 7 al 11 dice, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Es como decir, el que me conoce a mí, conoce a Dios. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Él habla al grupo de los suyos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Me ves cada día por tantos años ya? ¿Dos o tres? No, depende a qué altura del ministerio de Jesús él comenzó, pero alrededor de 3 años. ¿Y no te has dado cuenta que estás viendo a Dios en mí? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De nuevo vuelve a lo mismo. Juan 14, 7 al 11. Si no pueden creer que yo soy Dios, vean que las obras que yo hago, solo Dios puede hacer. Y Él les decía, señores, hijitos, la creación es obra mía. Yo soy el Verbo. Dios el Padre pronunció la palabra Verbo y todo fue hecho. Yo fui la fuerza activa que activó la creación. Y todo lo que ustedes ven y no ven es creación mía. ¿Cómo podían los judíos creer todo eso? Veremos un poco más adelante cómo. Veamos ahora brevemente qué dice Dios el Padre de Dios el Hijo. En Hebreos 1, 7 y el versículo 8, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo, dice Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Todos estos reclamos de Él mismo, diciendo que Él era Dios, las obras que hacía, tanto en relación a la naturaleza como la de sanar a los enfermos, levantar a los muertos, dar vista a los ciegos, todo cuanto Él hacía, eran obras que solamente Él pudo haber hecho si era Dios. Si era menos, no. Pero tenía Él atributos divinos. Él sabía, por ejemplo, lo que otros pensaban. Él era omnisciente. Jesús no necesitaba que alguien le dijera algo de otros. Cuando hablamos de atributos divinos, hablamos de la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y la inmutabilidad. Dios lo sabe todo, Dios es todopoderoso, Dios está presente en todas partes y Él es inmutable, no cambia como nosotros. Él nunca cambia. Ese era Jesús. Jesús no necesitaba que alguien le dijera algo de alguien, aunque estuviera a distancia, Él sabía lo que pasaba. ¿Cómo es eso? Pero Él también era hombre, pero nunca dejó de ser Dios. En su cuerpo, que tal vez medía 1,80 y tal vez pesaba unos 85 kilos, no sabemos, no tenemos ese dato de la Biblia, pero suponiendo que era del promedio de los judíos que se alimentaban bastante bien y que estaban sanos, Él nunca enfermó, porque no tenía pecado, y la enfermedad es producto del pecado del hombre. No es que usted está enfermo de tal o cual cosa porque cometió tal o cual pecado. Todos tenemos algún problema. Si hay alguien que no tiene ningún problema es porque murió y ya está en el cielo. Y el que murió y está en el infierno tiene más problemas. Pero nosotros acá todavía, que acá me duele que acá. Y menos mal que hay pocos acá. Si hubieran más, dolerían mucho más. En Juan 1, versículos 43 al 49 leemos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, y escuche esto, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto en Juan 1, 43 al 49. Jesús le dice, no le dice, cuando estuviste bajo un árbol, puede ser un sauce, puede ser una planta de mango, puede ser cualquier otra planta, debajo de la higuera, yo te vi, pero Señor, son kilómetros de distancia que nos separan. Y no solamente le dijo, eres un verdadero israelita, eres sincero. ¿De cuántos de nosotros podría decir el Señor? Antes de postrarte delante de mí, te vi hoy en el trabajo, te vi en la escuela, te vi en la universidad, te vi viajando, te vi cuando comprabas, te vi y supe cuando tenías la tentación de robar algo pequeño, total, el hombre de la tienda tiene mucho. Te dirán, no, los cristianos no hacen eso, qué bueno sería que así fuera, ¿no? Yo también quiero pensar que ningún cristiano tiene el menor interés de robar algo. Pero me pregunto, ¿cuántos de los cristianos no roban porque tienen miedo de Tacumbú? Y para los que no me entienden, porque nos escuchan por internet, Tacumbú es un lugar de Asunción donde está la prisión más grande del país. Juan 2, 23 al 25 leemos, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Es decir, ellos vieron las señales y creyeron en él. Pero oiga, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué? Quiere decir que si yo me presentaba, y no necesitaba ni siquiera estar cerca de él, usted está aquí y él está, usted supo que está de aquí a 15 kilómetros. Él sabe dónde está usted, qué está haciendo, qué está pensando, cuán sincero o cuán hipócrita es, todo eso. Si tiene hambre, si le duele algo, transparente ante él. Qué bueno es que él olvida nuestros pecados, luego nos perdona y no nos va a traer en cara todo eso. Pero sabía lo que había en el hombre. ¿Qué hay en esta computadora donde algunos tienen aserrín y otros tienen cerebro? El color es el mismo. Depende de la madera de la que es el aserrín. En Juan 16, 29 y 30 le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Sabía todas las cosas. No necesitaba que nadie le informe de nada. En Juan 21, 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, Jesús habla con Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, tú lo sabes todo. Qué salvador el que tenemos, que sabe todo. ¿Cómo puede recordar si yo me olvidé hasta... No, ahora me acuerdo lo que comí hoy, pero no me acuerdo lo que comí ayer. Y él sabe todas las cosas de todas las personas, toda la vida de cada uno de nosotros. No necesita llevar ningún récord, no necesita usar computadora ni tener carpetas para archivar nuestras cuentas o nuestros hechos o nuestra vida. Nada. Él es Dios. En Hechos 1:24, orando dijeron, escuchen la oración de los hermanos, era mejor que la nuestra. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Están tratando de escoger a un reemplazante de Judas Iscariote. Esto está en Hechos 1:24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, cristianos y no cristianos, buenos y malos, hombres y mujeres, blancos y negros, cultos e incultos, pobres y ricos, Él conoce. Jesús sabía quién estaba muy a distancia, aunque la separación sea enorme. Él sabía bajo qué árbol estaba sentado Natanael cuando Felipe lo llamó y dijo, hemos hallado al Mesías. Él sabía que Natanael era un hombre auténtico, hecho a la medida que le agradaba a él. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es fácil imaginar los pensamientos que se habrán cruzado en la mente del pobre Natanael. Habrá dicho, y si él sabe todo lo bueno que hay en mí, debe saber también lo malo. Es cierto eso. Pero qué bueno que evité ese pecado el otro día, habrá dicho Natanael. Así que él me estaba siguiendo paso por paso hasta que vine al encuentro de él. Estoy asustado, sorprendido, anonadado. Soy transparente ante su presencia. No me puedo esconder de él, ni jamás podré esconder de su vista y su conocimiento. Nada de cuanto hago, digo, pienso, deseo, etc. ¿Qué diría este mismo Jesús de nosotros, de mí, de usted, si quisiera expresar ante nosotros y tal vez en público, ante otros, lo que realmente somos? Yo solamente puedo ver el color de ropa que usan ustedes, veo la estatura que cada uno tiene, la cara a veces más agria, otra vez es más dulce, depende. Menos mal, habrá pensado Natanael, que él dijo solamente la parte buena de mi vida, no dijo lo demás. ¿Qué pasaría con usted y conmigo si él dijera todo? Pero Jesús también era omnipotente. Repito, cuando hablamos de Dios solamente, digamos, solemos destacar sus atributos y destacamos su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia e inmutabilidad. Cuando hablamos de Él que lo sabe todo, hablamos de omnisciencia. Él es quien también puede todo. Él es quien está presente en todas partes al mismo tiempo. Por eso María no puede ser reina del cielo, porque tendría que ser diosa y la tienen por diosa. Ella tendría que atender a los de la India y a los de Asia, más allá, y a los de Europa, tanto occidental como oriental, a los de América y hasta el extremo sur, etcétera. Pero ella simplemente, su cuerpo espera el día de la resurrección. Se han tragado muchos el anzuelo del engaño, que en 1950, dichosa María, nuestra madre, ¿no? Yo siempre digo, mi mamá se llamaba Catalina, no tengo ninguna María por madre. Y ya está en el cielo. Y Catalina está con María. Y están conversando. Pero tan limitada como está Catalina, mi mamá, lo está también María, la mamá de Jesús, de Jacobo, José, Simón y Judas, y unas hijas también, no dice cuántas. No sé por qué a las damas no se la notaba tanto como a los varones. No se enojen conmigo porque yo no intervine en esto, Dios sabe lo que hace. Pero muchas veces o no se contaba a las mujeres y a los niños o no se las anotaba. Solo a nosotros los muchachos, a los varones. ¿Cuál fue la razón? Yo no entiendo. Yo creo que hay muchas cosas que no entendemos y algún día entenderemos. No, ningún otro hombre que haya pasado por aquí fuera de Jesús ha tenido los atributos que mencionamos, cuatro de ellos. Nunca, ni María tampoco. Es más, Jesús ni siquiera trató con, es decir, Dios no trató mucho con ella, excepto el ángel le dijo que ella concibiría por obra del Espíritu Santo. Eso era todo, porque tenía que ver con ella la concepción. Todo lo demás, que ellos tenían que unirse, José y María. Que María era virgen hasta que dio a luz a su primer hijo, porque luego ya no era más virgen cuando dio a luz, y no era el primero, no era el único, sino el primero, porque hubo otros hijos. cuando tenían que salir, ir a Egipto para guardar a Jesús, Dios no le habló a María, porque ella no era, ni es, ni será reina del cielo. Habló a José, porque Dios trata así las cosas. El esposo, la esposa y los hijos. Ah, oh, usted es machista. ¿Y qué quiere ser? ¿Que sea hembrista? Claro que soy machista. Soy macho y usted, si es mujer, es hembra. Usted es mujer y yo soy varón. Somos diferentes. Y lo seremos. Y menos mal que lo somos. No somos de la nueva era, ni de los liberados, ni los de autoproclamados unisex. Dios nos libre de eso. No lo somos ni lo seremos. Ni lo creemos, porque la Biblia combate esto. Coloca a la mujer en su lugar y al hombre en el suyo. No dice que el hombre es mejor, siempre es más feo, no importa. Pero cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su función. Ambos fueron creados por Dios. Dios creó al varón del polvo de la tierra y a la mujer de una costilla del varón. ¿Cuánto nos deben ustedes? Toda una costilla. No se preocupen. Esa es la razón por la que son más lindas. Hay mucha más belleza en una costilla que en un montón de barro. Hasta donde yo entiendo. No, tenemos... Dejemos las fábulas. Si somos bíblicos, y esta es una iglesia bíblica misionera, sigamos siéndolo. De lo contrario, vamos a ser llevados por el lodazal del ecumenismo, de la nueva era, de todo ese basural que está arrasando con todo. ¿Y cuántos están cayendo en esto? Hoy en los templos se está haciendo cualquier cosa menos predicar la palabra. Que rock, que rap, que rap, que rip, que no sé cuánto rup. Todo tipo de lo que hace el mundo, lo más exagerado, lo más horrible, lo más vomitable. ¿Cómo dice la Biblia? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. 2 Pedro 2:22. Muchos hombres, en donde alguna vez estuvieron en un templo, se congregaba la iglesia, cantaban himnos y todo, ahora lo han copado aquellos nuevos vientos. Soplan nuevos aires, son viejos aires, que soplan desde el día cuando Satanás logró victoria en el huerto del Edén. No nos dejemos engañar. Oiga esto. Juan 10:37-38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto, Juan 10:37-38. Por ejemplo, Él ordenó una vez a las olas para que se detengan, porque Él era Dios. Las leyes naturales, Él las estableció. En Marcos 4:35-41 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, no tienes cuidado, que perecemos». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Marcos 4:35-41. Pero eso no es todo, hay algo más que Él hizo. Vayan a Mateo 14:22 en adelante. Si encontraron el texto, vamos a leer. Mateo 14:22 en adelante. Veamos lo que dice aquí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahí sigue la historia del intento de Pedro, que se estaba hundiendo poco a poco, pero el Señor le pasó la mano. Pero lo que importa acá, ¿cómo es posible que si él era solamente un hombre cualquiera, que caminara por sí, como si se tratara de pavimento, caminara por las aguas? Él caminaba. Hubo mucha gente, la gente se alimentó, él despidió a los discípulos, eso ocurrió en el mar de Galilea, y dijo, vayan ustedes al otro lado del lago, realmente era, no era tanto como mar, pero se lo llama así. Y él se fue a orar solo. Cubrió la noche, la oscura noche llegó, él estaba allí solo, bajó del monte, entró en el agua, tranquilo, caminando, y ellos allí moviéndose en alta mar, o sea, en ese lago, olas altas, una turbulencia, que estaban con miedo. Él tranquilo, venía caminando a ellos. Cuando ellos divisaron en la noche, porque no se podía distinguir qué era aquello, y como nunca habían visto a un hombre caminar por las aguas, dijeron, ¡fantasma! Algunos preguntan, ¿es cierto eso de fantasma o no? Bueno, yo nunca vi a uno. Yo vi a algunos, pero son miembros de esta iglesia. Y él dijo, no, no tengan miedo. No tengan miedo. Soy yo. Reconocieron la voz enseguida. Allí sí que ellos temblaban. ¿Cómo es posible que un hombre puede caminar y no hundirse? Así nomás. Ellos tenían que ver en él el autor del universo, el autor del lago de Genezaret, o sea, mar de Galilea, que tiene el mismo nombre. Hay varios nombres que tiene. Ellos tenían que saber eso. Él dominaba todo. Para él daba igual caminar por las aguas que caminar por tierra firme. No había ningún problema. Ellos no se explicaban. Tenían ante sí a Dios mismo. Él ordena las olas y se aquietan. Él ordena que el mar, las aguas, digámoslo así, no le hundan y se convierten. Sigue siendo agua, pero él está caminando allí. Pero él también multiplicó panes y peces. Ustedes pueden dividir, pero él multiplicó. Yo sé que hay algunos que cuando ven que hay mucha más gente de la cuenta, entonces dicen, bueno, a ver, hay tantas empanadas, hay 100, pero hay 200 personas. Corto por la mitad y así. Eso no es multiplicar, eso es dividir. Usted divide la empanada y de una hace dos, supuestamente. Pero él multiplicaba, de verdad. En Mateo 15, 32 al 39, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Versículo 34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, bueno, 7 y unos pocos pececillos. Eran chiquitos los panes. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, y se comían como yo, sin contar las mujeres y los niños. Ustedes se preguntarán, ¿por qué usted no acepta cuando le invitamos a comer? Le voy a decir un secreto, no lo digan a nadie, porque como mucho. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdalá. Esto está en Mateo 15, 32 al 39. ¿Qué? ¿Cómo es posible que con tan poco alimenta a tanta gente? Así fue. Y esto, muchos eran testigos de esto. Esto solo Dios puede hacer. Y sobraron cestas llenas. Marcos nos dice que incluso sobró mucho después de que todos se habían alimentado. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Marcos 8:8. Lo que el Señor hacía era inexplicable, a menos que era Dios. Si Él no era Dios, no tiene explicación. Y luego, otra cosa más, la tumba vacía. Porque hablábamos del Señor, la tumba vacía y usted. Todos los fundadores de religiones, Buda, Mahoma, Zoroastro y tantos otros, tienen sus tumbas y sus seguidores van año tras año para rendir culto al cadáver que está allí en esa tumba. Pero nuestro Señor dejó la tumba vacía. Por allá en 1875, creo, el general Gordon, que era inglés y era fiel cristiano, arqueólogo, andando, caminando con un árabe, lograron ubicar el lugar que sin duda era el huerto donde está la tumba hasta hoy. Y es probablemente, digo probablemente porque no soy nadie para asegurar en un 100%, el lugar más completo que se conserva de la época de Jesús directamente relacionado con él. Una pregunta sería, ¿por qué necesariamente la tumba? De acuerdo al general Gordon, había 6 metros de altura de sedimentos que cubrían ese lugar. Cuando nosotros nos fuimos la primera vez a ese lugar, para mí fue una... Nunca voy a olvidar esa primera visita, porque fuimos más veces. Pero esa primera vez. El lugar ahora es como parte de la ciudad de Jerusalén, cualquier otro lugar. Conserva todo intacto. Allí yo entendí cómo era la tumba. Que no era cualquier cosa, porque si ustedes van a Jordania y entran, salen de un camino bien torcido entre altas rocas y se encuentra con una fachada todo hecho en rocas, increíble, y un salón bastante grande adentro, ustedes encontrarán lugares donde huecos, donde en la pared donde colocaban los muertos, es decir, la familia perdía a uno de sus miembros y el muerto se colocaba, se embalsamaba y se colocaba allí. Ellos tenían alguna forma de hacer para que no tuviera descomposición así con olores y todo esto. No había problema. Ahora está todo sin ápice de, no hay ninguna señal de nada. Pero la tumba de Jesús era diferente. Los judíos no sepultaban así. Y él justamente le prestó José de Arimatea su propia tumba, que era hecha para 2 personas, para el esposo y la esposa. De antemano ellos preparaban eso para que los hijos no tuvieran problema. Era bastante, yo no sé así decirle en metros, pero era por lo menos 2 metros de largo y quizás casi 2 de ancho, tanto que no era muy alto, uno podía entrar allí, ahora le colocaron una puerta de rejas, no sé qué tipo de puerta tenía entonces, y ellos dejaban esto para que los deudos, los familiares del que murió, entraran y lloraran allí. Pero los muertos ocupaban un pequeño lugar, pero había mucho más lugar allí. Todo esto se conserva intacto. Desde luego que no hay ápice de hueso. Y cuando ellos encontraron, enseguida Gordon obligó que todo lo que se encontraba en lo que era la tumba, todo el polvo, fuera llevado a Londres para examinar si había alguna partícula de cuerpo humano. Nada se encontró. No importa las pruebas que se hayan hecho. Obviamente, creemos que ni siquiera José de Arimatea y su esposa fueron luego sepultados allí por el respeto que tenía, que allí posó el cuerpo, descansó el cuerpo de Jesús. Uno sale de allí realmente diciendo, este debe ser el lugar. Y si se lee en los evangelios, se nota que no es posible errar, no es posible equivocar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que había un huerto cerca del Gólgota, allí nomás se ve. En la plataforma donde, digamos, la superficie, porque está como una montaña alta de rocas, que es el Gólgota, así se llama. Abajo, en la primera vez que fuimos, había un estacionamiento de ómnibus, de transporte público. Después yo creo que eso desapareció. A poca distancia el guía nos dijo, ven ustedes allí ese muro, allí está la entrada, creo que era la puerta de Damasco, que era la más transitada. José de Arimatea era miembro de Sanedrín. Vivía, evidentemente, allí mismo donde estaba la tumba. Era rico. En la época de Jesús, los ricos tenían viñedos. Y los menos ricos, ellos tenían olivares. Se espera que José, siendo rico, haya cultivado uva. Y ustedes van a ver allí, puesto que ellos hacían todo en piedra, esto no se deteriora, que está todo perfectamente intacto, donde ellos tiraban la uva, pisaban la uva, y había otro lugar que descendía más o menos medio metro más profundo, donde se escurría el jugo de la uva. Un pozo de agua que todavía está, y todavía dicen que es uno de los mejores pozos de Jerusalén. Donde hay agua. Solo los ricos, nos decía el guía, podían tener un pozo de agua. Y es natural eso. El agua era muy escasa. Él era miembro del Sanedrín. Él tenía que ir al trabajo cada día. Tenía que ser cerca de su trabajo. Allí estaba la puerta de entrada. Yo creo que el Señor permitió que se protegiera ese lugar para que no tuviéramos excusa. El Señor entiende que hay mucha gente, especialmente cultos, con mucho conocimiento mezclado con mucho humo, orgullo. Para ellos no es fácil creer, como para la gente con menos humo. ¿Por qué es lo que hace a uno orgulloso? El conocimiento. Sí, yo sé mucho, yo sé tanto. Yo tengo tales títulos. Yo encontré a algunos tipos que ponen en las paredes 3, 4, 5, 20 títulos. Yo no tengo ninguno, porque el que tenía perdí. Era uno solo. Y no quiero pedir otro, porque ¿para qué lo voy a perder también? Pero hay gente que cree que es importante porque tiene muchos títulos. Y si es doctor, tanto mejor. No estoy nada en contra de los médicos. Por favor, atiéndanme bien cuando me vaya a verlos, porque no sea que me den un pinchazo y me mandan al cielo. Escuchen esto, Lucas 24, 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Lo que yo no les dije es de la piedra. Estaba allí la piedra, no sé si la pusieron después o qué, pero obviamente. Es de más o menos 1,80 de diámetro. Y más o menos 20 centímetros de grueso. Roca pura. Y hay una especie de huella por donde la piedra se movía en la dirección para taparlo y se podía luego sacar. No era fácil, se necesitaban varios hombres para moverla. Todo esto, si algún día volvemos a viajar a esos lugares antes del milenio, entonces, ¿por qué no verlo? Y ahí sigue, versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué bueno, ¿eh? Todo un tema. ¿Por qué buscar entre la religión al que vive, lo inventado por los hombres? ¿Por qué buscar en la liturgia la necesidad, satisfacer la necesidad espiritual? Las tradiciones, las buenas obras. Ay, yo soy muy bueno, ayudo a los pobres, hago esto y hago aquello. Está muy bien esto, siempre y cuando esto sea el producto de haber usted hallado en Cristo a su Salvador. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado, y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, oiga esto, eran tan incrédulos como nosotros hoy, les parecían locura las palabras de ellas. ¡Ah, esas mujeres se emocionan por cualquier cosa! Y no las creían. Así que ustedes, hermanas, no se preocupen si los hombres no le quieren creer. Siempre fuimos así. ¿Quién te dijo? Fulana de tal. No, si es mengano, está bien, o fulano, pero no fulana. Porque ellas son muy emotivas, por cualquier cosa lloran. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Buscar entre los muertos al que vive. Todo el mundo se enteró de lo que había ocurrido. El Señor había resucitado, y ya se habían presentado vivo a muchos de quienes le conocían. De nada valieron las mentiras fraguadas por los religiosos, quienes compraron mentira muy barata y le pagaron a los soldados. Jesús se presentó a muchos durante 40 días siguientes. Hay muchos textos que hablan de esto. Las apariciones de Cristo en la vida, en sus vidas, a los individuos. Yo le voy a dar solamente el orden de sus apariciones y los textos bíblicos, pero no voy a leer los textos, no hay tiempo. A María Magdalena, Juan 20:14 y Marcos 16:9. A las mujeres que volvían de la tumba, Mateo 28:9-10. A Pedro más tarde, en el día, Lucas 24:34 y 1 Corintios 15:5. A los discípulos de Emaús, Lucas 24:13-33. A los apóstoles, Tomás ausente, Lucas 24:36-43 y Juan 20:19-24. A los apóstoles, Tomás presente, Juan 20:26-29. A los 7 junto al lago de Tiberias, que también es el lago de Mar de Galilea, Juan 21:1-23. A una multitud de 500 testigos, además de creyentes en una montaña en Galilea, 1 Corintios 15:6. A Santiago, 1 Corintios 15:7. A los 11, Mateo 29:16-20, Marcos 16, etc. En la ascensión, Hechos 1:3-12, 120 lo ven. A Pablo, Hechos 9:3-6 y 1 Corintios 15:8. A Esteban, Hechos 7:55. A Pablo, en el templo, Hechos 22:17-21 y 23:11. A Juan, en Patmos, Apocalipsis 1:10-19. Por lo menos, 15 veces se presentó ya resucitado a un grupo o grupos, digamos, a individuos, a pequeños grupos, a centenares en total, ya con vida. ¿Quién cuanto a usted? Primero, hemos tocado una parte. La segunda. Y la tercera, usted. Bueno, ¿le toca a ustedes? ¿Le importa? Permítame algunas preguntas. Si Jesús no era quien decía ser, y lo ha probado, entonces, que no se nos ocurra decir que Él fue un gran hombre, gran profeta, gran obrador de bienes, Si él no era Dios, habiendo reclamado deidad, entonces de ninguna manera era un gran hombre. ¿Qué era? Si no era Dios, entonces era el peor mentiroso, embaucador, enajenado mental, engañador, pretendido Dios, fanático religioso, político soñador, etc. Menos Dios, si él no era Dios. Él no pedía menos. Hay muchos que dicen, yo sí creo que Jesús era un gran hombre. Era como tantos otros grandes hombres, incluso como profetas del Antiguo Testamento. No. Él dice ser Dios. Y si no lo es un mentiroso. ¿Somos nosotros una prueba también de su deidad? Si nosotros comenzamos a estudiar los casos de hombres y mujeres que fueron totalmente cambiados, nos daremos cuenta de cuán cierto es que somos el producto de Dios. Si tomáramos algunos ejemplos de la Biblia, tomaríamos, por ejemplo, a Saulo de Tarso. Este hombre, totalmente ciego por su fanatismo religioso, hizo mucho daño a la iglesia de Cristo. Llevó a hombres y a mujeres, los encarcelaba, obligaba a que blasfemaran. Nadie lo podía cambiar. Era de convicciones firmes. En Hechos 26, 9 al 11, él mismo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los maltrataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esto en Hechos 26, 9 al 11. Luego, en Hechos 22, 1 al 5, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto en Hechos 22, 1 al 5. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde él fue cambiado? ¿Saben qué? Este hombre era tan útil para el Señor, pero era tan ciego, tan fanático, que el Señor tuvo que usar medios sobrenaturales. Y él lo hace hasta hoy. Este hombre estaba equivocado. Él no conocía realmente, él creía que estaba haciendo bien. Y él mismo después dice que el Señor le dio oportunidad de ser apóstol porque lo hizo en ignorancia. Y Dios usó un medio poderoso cuando una vez, de acuerdo al capítulo 9 de Hechos, él iba a Damasco. De repente una tremenda luz lo tiró al suelo. El hombre, debido a la brillantez, quedó ciego por 3 días. No comió ni bebió. Y allí estuvo hasta que vino un hombre para imponerle las manos y decirle, hermano Pablo. Y le habló del Señor que se le apareció. El hombre allí obtuvo la vista física y la vista espiritual. De allí en adelante era otro hombre, completamente cambiado. Allá Jeremías, yo suelo citar mucho eso, 29, 12 al 14, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Toda persona, Pablo, Saulo todavía, pensaba que él realmente estaba haciendo bien. Llevar a hombres y mujeres, encadenarlos, azotarlos, obligarlos a que blasfemen, Él creía que el cielo estaba feliz y contento. Pero él luego dijo: yo no lo hice por fanatismo. Yo no lo hice por ninguna otra causa, sino simplemente yo desconocía. Yo no sabía. Y Dios dijo: me buscas y me encuentras porque me buscas de todo tu corazón. Y si es necesario, yo movilizaré el cielo. Y el cielo se te aparecerá con su resplandor tal que en tu condición de hombre mortal caerás al suelo y quedarás ciego. Y así fue. Enumeremos rápidamente lo que Pablo pagó. Usted no puede sembrar algo y no cosechar. Usted no puede llevar hombres y mujeres y obligarlos a que blasfemen, aun cuando lo hizo en ignorancia. Va a pagar en esta vida. Él dice, yo no le voy a leer el texto completo porque sería medio mucho, pero está en 2 Corintios 11, 23 al 33. Solamente le voy a resumir. Él recibió en total 195 azotes de los judíos, distribuido en 5 veces. Ellos tenían que dar hasta 40, y para no dar 41, paraban en 39. ¡Qué plato sabroso le tocó, ¿no? 3 veces fue azotado con vara, eso aparte. Otros 117. Sumen 195 más 7, 117. ¿Cómo habrá estado la espalda del pobre Pablo? Una vez fue apedreado y dado por muerto. Y Dios aprovechó ese momento para levantarlo a él y mostrarle en un flash lo que era el cielo, para animarlo. Pablo, sigue adelante. ¿Cuándo ocurrió eso? Hechos 14, 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, tenían buena puntería, trataban de encontrar la 100. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que había muerto. La verdad es que él había muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto en Hechos 14, 19 y 20. A mí me parece que a esta ocasión él se refiere y dice luego, porque después de decir en 2 Corintios todo lo que dice en el capítulo 11, en cuanto al castigo que recibió, inmediatamente en el 12 de 2 Corintios, 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo, era el mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando ellos encontraron, Hechos 14, los hermanos, el cuerpo de él, pensando que estaba muerto, en realidad él había salido del cuerpo. Muerte, separación. Dios lo llevó, lo transportó para mostrarle y decirle: Pablo, anímate y sigue, porque tienes todavía otro camino que recorrer. Y él dice: conozca a tal hombre. Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, es el mismo cielo a donde vamos nosotros. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Él no dice: fui yo, pero es fácil ver quién fue. Hombre humilde como él, hablaba como si se tratara de un tercero. Él dice: yo no sé si yo fui en cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Y cuánto duró eso? El tiempo para con Dios no cuenta. Pudo ser muy breve. 3 veces padeció naufragios. Una noche y un día estaba como náufrago en alta mar. Yo le tengo un terror al Pacífico y al Atlántico. Luego él enumera una lista de experiencias que le tocó vivir. Peligros en camino, en los ríos, peligro de ladrones, peligro entre judíos, peligro entre gentiles, peligro en ciudades, peligro en desiertos, en alta mar, y peligro de falsos hermanos. Menos mal que acá no los tenemos, ¿no? cansancio, desvelos, hambre, sed, ayunos forzados, frío, falta de ropa. Todo esto está en el pasaje que yo les di hoy. Como si todo esto fuera poco, la preocupación que tenía por todas las iglesias de Asia. Allí estaba Galacia, estaba Filipo, estaba Colosa, estaba... Eran iglesias, ¿quién estableció? Y ya se metían los testigos de Jehová, los mormones, los... Y ya estaban ahí, las falsas doctrinas. Notemos lo que dice en los versículos 32 y 33, siempre en 1 Corintios 11. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Qué bienvenida, ¿no? La llave de la ciudad le dieron, ¿no? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Ja! Los hermanos dijeron, Pablo, no salgas por la puerta. La ciudad estaba amurallada. De noche, cuando la oscuridad cubre la ciudad, te vamos a poner en esta canasta y te vamos a bajar, vamos a atar una soga, porque el rey mismo está haciendo guardia para matarte. ¡Qué vida la de él! Él enfermaba como cualquiera, dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Todo esto le tocó vivir a él. Ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Lo hacía porque un hombre hizo tan buenas obras y murió y lo sepultaron? No. Él decía esto, en 1 Corintios 9, 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Esto en 1 Corintios 9, 16 al 18. ¿Por qué Pablo, tan culto como era, teniendo tantas oportunidades para dictar cátedras en Jerusalén sobre teología, sobre el Pentateuco, sobre las profecías, fue a hacer lo que hacía? ¿Quieres saber? Pablo tuvo un doble llamamiento. En primer lugar, el Señor lo llamó y lo adoptó como hijo. En segundo lugar, lo llamó para que fuese discípulo suyo. Y en tercer lugar, podemos decir, lo llamó para que fuese misionero para los gentiles, para nosotros. En cuarto lugar, lo llamó para que sufriera por su causa. Ah, cuando Dios dijo a Ananías que vaya y le imponga las manos, y Ananías dijo, este hombre es un peligro, es un demonio. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes de Jerusalén para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, escuche esto, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y lo que sigue, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 13 al 16. Así cambia el Señor resucitado a los hombres. Cambió a Pablo, me cambió a mí, cambió a mis padres y cambió a todos ustedes los que son de él. Él convierte a un maleante, fugitivo de la justicia, en un verdadero santo. Él hace que el hombre que no puede dejar las bebidas embriagantes, las drogas y todo, hay todo lleno de instituciones, que alcohólicos anónimos, que anonimitas, que hay de todo, para todo. Pero nunca han logrado nada. Sin embargo, yo he conocido, por ejemplo, a un diácono, guatemalteco era, y él dijo, yo me convertí en una capillita chica en mi país, estando borracho. Y yo le dije, ¿y cuándo dejó de tomar? Esa fue la única vez, o la última vez, que fui borracho. Nunca más. Esto es lo que hace el Evangelio. Lo que ninguna organización estatal o privada puede hacer para corregir a la persona, Dios lo hace. Porque el problema del hombre no es lo que él está haciendo. Ese es el producto de su problema que es interno. El hombre debe cambiar desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Si no se cambia su estructura, su corazón, su fuero interno, donde solo Dios puede entrar, si no se toca el alma, psiquis, por eso estoy en contra de los psicólogos, psiquiatras, todo eso, pues son mentiras. Perdonen los que son psicólogos, están acá. A ver dónde está la chica ahí. Pero ella entiende. Hemos hablado mucho sobre eso. Si usted no es, si usted, psiquis quiere decir alma. La pretensión de los hombres es que los pastores no sirven para tocar el alma. Y claro que no. Dirigimos a quien dijo, venid a mí, al Señor Jesucristo, a los hombres. Pero se pretende enseñar que lo que hay que hacer es que el alma sea tratado por personas que aplican ciertas técnicas aprendidas de Freud o no sé de quién. Hay mucho de esto. Hay miles y miles de personas que podrían salir de esa situación así nomás. Pablo, cuando él iba, era Saulo, a Damasco, ese día cambió todo para él, para siempre. Nunca más fue el mismo. Sufrió mucho. Nunca habría sufrido lo que sufrió siendo cristiano si hubiera estado en el mundo. Pero se habría ido al infierno. Hoy, mi querido amigo, Dios puede cambiar tu vida. Si solamente quieres. Si no quieres, Él no lo va a hacer. Él no fuerza a nadie. Él está a la puerta y llama. El hombre que escucha la palabra de Dios, que dice, Señor, estoy cansado de vivir como vivo, no quiero ser el que soy, quiero cambiar. Nuestro Padre, cuánto te agradecemos por tu palabra y pedimos que aquellos a quienes tú hablas y has hablado hoy puedan manifestar su deseo de comenzar esa vida nueva, vida en Cristo Jesús, para ser eternamente salvos. Por Cristo Jesús te pedimos. Amén.